Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, debates en torno a la seguridad, la inseguridad y el control social, con Norberto Alayón, Matías Artese y Gabriela Segueso. Cuando se interpretan este tipo de fenómenos, de acontecimientos sociales, los que mencionaste, los que mencionamos, que tienen diferente origen, diferente raíz, desde el lugar de la investigación, ¿se arma alguna tipología? Esto a lo mejor suena muy positivista. ¿Se arma alguna? ¿En qué sentido? En el sentido de diferenciar lo que pasó en Cutralcó. Tiene un accionar por parte de las fuerzas represivas que se asemeja en parte, en nada, en algo, con lo del Parque Indoamericano o con la represión en el Borda. ¿Hay un hilo conductor, sería la pregunta, al momento de pensar en el funcionamiento de las fuerzas represivas? Y sí hay un hilo conductor. Sí hay un hilo conductor. Justamente por esto, el hilo conductor es esa construcción de la inseguridad que legitima esa violencia. Ese es el hilo conductor directo de todos esos acontecimientos. Sería impensable que el resto de la sociedad avalara ese tipo de prácticas si no hubiese un sentido común enquistado en la idea de los sospechosos de siempre, que sobre esos sectores se puede y se debe intervenir, ¿sí? Yo recordaba, por ejemplo, a mediados de los 90 emergió con fuerza en el campo político y en los medios de comunicación a partir del periodismo de investigación, sobre todo, no en todos los medios de comunicación, pero sí en un sector fuerte, la idea de maldita policía. Sí. Sí. Fundamentalmente para pensar, o se la usó para asociarla al caso Amia y al caso Cabezas. Uh-huh. Digamos, la construcción era: es impensable tanto el atentado a la Amia como el asesinato de Cabezas sin intervención de las fuerzas de seguridad en esos casos. Gabriela Segueso. Entonces, apareció ahí fuertemente, digamos, ya había, digamos, era una categoría que ya se usaba, pero fuertemente se cristaliza la idea de gatillo fácil ahí, para pensar todas esas prácticas, junto con el caso Bordón. O sea, hay toda una serie de casos Bulacios, toda una serie de casos de violencia policial, que ya tenía larga historia. En ese contexto, efectivamente se pudieron producir toda una serie de reformas, las reformas Arlanian, ¿sí?, unos años después, de las fuerzas de seguridad tendientes a limitar la punitividad del sistema penal en general y de las fuerzas de seguridad en particular. Pensemos que en ese momento, por ejemplo, en el 94, 95, salió la ley del 2x1, por ejemplo, sí. También la ley de probation, o sea, toda una serie de leyes y de transformaciones en las estructuras de las fuerzas de seguridad, lo que se conoció como la reforma de la bonaerense, que apuntaban a disminuir, ¿sí?, la violencia del sistema punitivo en general, insisto, y de las fuerzas de seguridad en particular. Rápidamente, la dominancia de esa serie de acontecimientos que hicieron posible que en el espacio público se sostuvieran esas transformaciones, pierde dominancia, ¿sí? Y empieza a calar hondo justamente un contradiscurso reaccionario, que justamente lo que pedía era meter bala a los delincuentes, la idea de que las fuerzas de seguridad tienen las manos atadas, Rucauf, sí, fines sí. de los 90, Rucauf. Entonces, no es que siempre se sostiene, digamos, hay una línea de continuidad absoluta en toda la historia que nos lleva ahora a seguir manteniendo esta, pero sí hay ciertos elementos en común que van, digamos, torsionándose en función de las coyunturas específicas, que permite explicar por qué sigue siendo legítimo que las fuerzas de seguridad intervengan violentamente sobre ciertos sectores. La experiencia de la dictadura militar y del terrorismo de Estado dejó una grieta, un divorcio entre partes irreconciliables, la seguridad y el orden público por un lado y la democracia por el otro. Esto en la medida en que la doctrina de la seguridad interior había sido el fundamento y la legitimación de las prácticas de terror y de violación sistemática de los derechos humanos. En este marco, los primeros abordajes constituyeron, de alguna manera, intentos por restaurar o suturar la grieta abierta entre seguridad interior y democracia. Se trataba de pensar unas fuerzas de seguridad capaces de garantizar el orden público, pero replegadas a los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Texto extraído del libro La inseguridad la hacemos entre todos. Y esta criminalización de un chico, esta criminalización del otro, y cuando pongo el otro, creo que admitiría diferentes conceptos, diferentes términos. ¿Los estados la están resolviendo de qué forma? Cuando hablamos o preguntamos, ¿los estados lo están resolviendo de qué forma? Pienso en algún fragmento de un trabajo recientemente publicado con tu firma en el diario Tiempo Argentino, con la vigilancia, con el control, o con otras maneras de vigilar y castigar. Sí, sí, yo precisamente hacía algunas reflexiones en esa breve nota que sacamos en Tiempo acerca de cuáles son las actitudes y los perfiles de las políticas públicas para enfrentar este tipo de problemáticas, que básicamente son dos. Están aquellas que apuntan a como aquellas viejas cuestiones de vigilar y castigar, de plantear la contener o reprimir exclusivamente estos sectores que son una expresión del funcionamiento del anómalo funcionamiento social, o bien tratar de generar espacios que impliquen posibilidades de promoción, de procesos educativos, que evite la estigmatización de estos propios sectores. Uh-huh. En nuestras sociedades, usualmente polarizadas y dualizadas en sectores que tienen determinada ideología y determinado poder económico, por cierto, que condiciona sustantivamente la propia ideología, hay buena parte de los sectores sociales que piensan que los pobres, así como categoría general, bueno, son los responsables de los males de la sociedad. Los pobres son las víctimas del funcionamiento de la sociedad y son los sectores más vulnerables en los cuales en ocasiones recae parte de alguna actividad no suficientemente lícita. Y ahí nosotros, por cierto, planteamos un posicionamiento ideológico, político, práctico, que apunte a la construcción de mayor ciudadanía, a la autonomía de los sujetos, al fortalecimiento de la democracia, tendiendo a que esos sectores previamente vulnerados deben tener un grado de contención por la vía de procedimiento, de políticas y de procedimientos técnicos, por eso reivindicamos el papel de los trabajadores sociales, y no por la vía de la mera punición o el encarcelamiento o el aumento de las penas, creyendo que con eso se o las cámaras de seguridad, uh-huh, que eso va a limitar la violencia de nuestras sociedades, especialmente en los ámbitos urbanos más de mayor población. Y bueno, y niegan, por cierto, el carácter estructural de la violencia que se deriva de las características del modelo de funcionamiento social. Uno si se tiene que permanentemente remontar a entender en qué tipo de sociedades nosotros vivimos. No son sociedades donde predominan las relaciones fraternales, la solidaridad, la cooperación. la lógica del funcionamiento del capitalismo está ligado a la búsqueda desmedida y exacerbada del lucro y de la ganancia. Uh-huh. Y para eso avanzan por sobre los derechos del conjunto de la sociedad, no solo explotando a determinados sectores sociales, sino después adjudicándoles a los mismos la responsabilidad por los males que les fueron externamente impuestos. Norberto Alayón, trabajador social. Entonces, desde esa lógica ideológica, estos sectores aparecen como un peligro. Tramas. ¿Por qué también en este aspecto seguridad e inseguridad marcó, caló tan fuertemente el hoy, el presente? A ver, yo creo que respecto a eso hay que decir varias cosas. La cuestión de la seguridad, ¿sí?, es un tema que atraviesa desde la constitución de los estados nacionales en el siglo XVIII, europeos en el siglo XVIII o XVII, hasta nuestros días. Lo que sucede, y siempre en esa configuración, el lugar del miedo es fundamental. Gabriela Segueccio. Ya Hobbes aparece como claramente esta idea de la asociación entre seguridad y miedo. Licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, desde más o menos fines de la década del 70, principios de los 80, sobre todo en Estados Unidos, toma fuerza la idea de inseguridad, sobre todo como una manera de poner en cuestión y de criticar al estado de bienestar, ¿sí? Y sobre todo a las políticas del estado de bienestar en política criminal, ¿sí? Lo que se planteaba era que todo el ideal rehabilitador, resocializador, reeducador, que era el basamento sobre el cual se sostenía el estado de bienestar en política criminal, debía ser desmantelado porque no solo no tenía los efectos que se buscaban, sino que además era muy costoso. Un neoliberalismo ferviente, en este caso en la cuestión de la criminalidad, ¿sí? Thomas Hobbes fue un filósofo de origen inglés, cuya obra, Leviatán, publicada en 1951, influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. A diferencia de la tradición aristotélica que veía en el hombre a un animal social, Hobbes sostenía que la sociedad surge de un acuerdo artificial basado en el propio interés que busca la seguridad por temor a los demás. Por este acuerdo surge el Leviatán, un dios mortal, o la representación del poder absoluto. Afirma Thomas Hobbes que en el estado de naturaleza el hombre vive una guerra de todos contra todos, pero al mismo tiempo, este mismo hombre, incluso en el estado de naturaleza, sigue siendo un ser racional y tiende a superar el desorden y la inseguridad. Con el fin de lograr su seguridad y superar el peligro que el estado de naturaleza implica, los individuos ceden sus derechos en favor de un tercero, surgido de este contrato, el Estado o la República. A partir de la década del fines de 70, principios de los 80, empieza a calar con fuerza ese discurso de la inseguridad como modo de gestión de los conflictos sociales. Luego eso es trasladado, si se quiere, hacia los países europeos, también como una forma de desmantelar el principio correccionalista, si se quiere, de las políticas criminales del estado de bienestar. Luego, ya a mediados de la principios y mediados de la década del 90, eso hace carne, o sea, y se hacen eco en los países de América Latina. De hecho, hay, digamos, relaciones cruzadas entre, por ejemplo, ya mediados, casi fines del 90, principios de 2000, entre los fundadores, digamos, de este tipo de encadenamiento argumentativo que implica políticas concretas, ¿sí? En Estados Unidos, nucleadas en un instituto que se llama el Manhattan Institute, que está formado por uno de los alcaldes de Nueva York, que fue el implementador de las políticas de tolerancia cero, y, por ejemplo, Bloomberg se encuentra con Giuliani, con Bratton, con todos los que armaron ese tipo de políticas en Estados Unidos. Entonces se traslada a Argentina en particular, pero a América Latina en su conjunto, esta forma de gestionar los conflictos sociales. ¿Qué hace que, y esto es lo interesante, qué hace que cuando nosotros recortamos el problema de esa manera, yo decía que hay como una doble reducción. Primero, la inseguridad se reduce al delito, ¿sí? Y en ese sentido hay un montón de otras inseguridades que no aparecen en el mapa de lo que se construye como inseguridad. Por ejemplo, la violencia de género no aparece como un problema de inseguridad. En general, los accidentes de tránsito tampoco aparecen como un problema de inseguridad. Tampoco aparecen, por ejemplo, los delitos ambientales como problemas de inseguridad. Pero a su vez, esta doble reducción, porque se reduce la inseguridad al delito, pero también se reduce el delito al delito de los pobres. De los pobres, claro. De los pobres, invisibiliza los delitos de los poderosos. Uh-huh. Porque en el arco, para pensar el problema de la inseguridad, en general nadie asocia la inseguridad al delito económico organizado. Que en términos de riesgos sociales, digamos, de impacto social, son mucho más perjudiciales. ¿Sí? Ese tipo de delitos. Sin embargo, nadie asocia esas dos cosas. Entonces, en general, creo fuertemente, no es que, digamos, se creó a mediados de los 90, pero sí se consolida a mediados de los 90 esta forma de construcción de la inseguridad. Gabriela Segueccio es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, graduada en la Universidad Nacional de San Martín. Si bien en gran parte lo mencionaste, deslizaste el término estigmatización, uh-huh. ¿no? Que parece que sobrevuela toda esta última parte de tu relato cuando haces una especie de estado del arte de cómo se percibe determinado tipo de protestas y cómo se percibe determinado tipo de otras uh-huh. protestas. Claro. En esa estigmatización, ¿los medios qué lugar ocupan? Importantísimo, porque bueno, comprobamos la cantidad de difusión que se le dio a estas, para seguir con este ejemplo, ¿no? Comparar la protesta de 2008 con las que hubo 10 años antes, o hasta 2002, si queremos, 6 años antes. Y ahí, incluso, no hay que irse tan atrás, porque incluso las protestas de trabajadores asalariados son contemporáneas a la protesta que hubo del campo, digamos, ¿no? Entre comillas. Y sin embargo, casi ahí al unísono recibían tratamientos completamente distintos. Matías Artese. Pero además los medios son una tribuna de difusión de distintos actores. Doctor en Ciencias Sociales. Lo que ha sucedido con la protesta del campo, estas últimas, ¿no? El 8N, el 18A y estas protestas que coparon toda la ciudad de miles de personas en contra del gobierno, obviamente tiene una difusión completamente distinta, y uno ve, es cae de maduro la diferencia. Entonces, por supuesto, hay una manipulación de parte de los medios, pero lo interesante de todo esto es que estos grandes medios masivos de información no es que dicen cualquier cosa, a veces dicen cualquier cosa, pero sabiendo que pueden llegar a ser aceptadas esas cualquier cosa, ¿no? Esas mentiras o esas manipulaciones que ya en el momento dado uno dice, pero con qué impunidad que dicen cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, hay una cantidad de gente que acepta esto, con lo cual el problema es más grande y más complejo, que es no solamente la función de los medios, sino que los medios en realidad abrevan en un marco ideológico que existe. ¿Cómo es que hay determinada clase de información o determinado tipo de discurso que puede calar? Y que incluso no solamente cala, sino que conforma una realidad. Matías Artese, doctor en Ciencias Sociales. Es decir, conforma una interpretación que adquiere una importancia enorme. Entonces, después, eso no es que después se sostiene en el tiempo, pero en esas semanas, en esos días, sirve, opera. Sirve en ese momento, para ese momento. Está claro. Funcionando. Uh-huh. Y esto no solamente lo difundieron los medios masivos uh-huh. de información, o sea, están replicando cosas que se decían desde el gobierno en ese momento. Menem, De la Rúa, gobierno de Duhalde, ¿no? Uh-huh. Cuando se decía, se está preparando un plan para tomar el poder uh-huh. antes del corte de ruta donde matan a Costequi y a Santillán. Barbaridades que uno las lee hoy, de Clarín hoy, y dice, pero no solamente las barbaridades del diario Clarín, sino las barbaridades que bajaban desde el Poder Ejecutivo. Felipe Solá diciendo, hay campos de entrenamiento en la provincia de Buenos Aires. Cosas gravísimas. En esos casos hay como ciertos momentos en donde se pueden rescatar, se rescata de un imaginario ideológico que está ahí flotando, y se aplica. Y por otra parte, lo que señalabas, ¿no? Estas protestas en donde se difunde todo lo contrario desde los medios. Hay cierta legitimidad y se utilizan ciertas palabras, ¿no? Bueno, la gente, el pueblo, la gente, mientras que los otros son piqueteros, ya no es gente. Y se ve venir a gran cantidad de gente que se van apostando. En los últimos 15 a 20 minutos llegó el grueso de la gente. Cuando empecemos a ver a la gente, son familias. Después de las 7 empezó la gente a ganar la calle. La gente. Familias donde viene el padre, la madre, los hijos. La gente está, como siempre, con esos utensilios de cocina, cualquiera sea. La gente empieza a reunirse sobre la senda peatonal. Empieza por el costado que más duele, el de los abuelos. El barrio de Caballito arrancó a las 7 en punto con los vecinos bajando de los edificios. La gente está llegando en un buen número, hasta ahora por lo menos un número importante. Se convocaron los argentinos con las mismas consignas. El resto de la gente está en su mundo, en esta protesta que fue convocada por las redes sociales. Crece la cantidad de personas convocadas. Y ahora la gente ya está tomando la 9 de julio. Un manifestante creativo pasa caminando por aquí exhibiendo dos balanzas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Precisamente llegamos a esa estación, pensemos en la Rayuela, esa estación, ese sitio donde aparecen las denominadas fuerzas del orden, de la seguridad, las fuerzas represivas, las instituciones de la coerción para determinadas lecturas tradicionales de la izquierda. ¿Para qué existe la policía en ese estado de cosas? La policía u otras fuerzas del orden, más allá de si es la metropolitana, la federal, la bonaerense. Foucault dice en un texto muy clásico que la policía existe para... En realidad lo que hace la policía es legitimar la intervención sobre el conjunto social a partir de la construcción de la idea de delincuencia. Uh-huh. En la medida en que existe, se construye la delincuencia, entonces es necesaria la policía y por lo tanto la policía puede intervenir sobre todo, digamos. Es necesaria. Se vuelve necesaria, claro. La otra cara de la misma moneda. Claro, dice, ¿cómo puede ser que soportemos, digamos, que haya gente armada entre nosotros y que puede intervenir sobre nosotros? Dice, la única manera en que se pueda legitimar eso es habiendo construido, digamos, un otro amenazante, al cual le tenemos que tener miedo y que sobre el que tiene que intervenir necesariamente la policía, digamos. En ese sentido parece como muy interesante. Igual, sabiendo que vivimos en un país capitalista y que la policía va a seguir existiendo, hay diferentes modos de pensar las prácticas, digamos, más que de modo de pensar, modo de intervenir de las fuerzas de seguridad. No es todo lo mismo. Yo no creo que siempre la policía, por definición, ¿sí? Es el garante, digamos, es el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Sin embargo, hay formas de gestión de las fuerzas de seguridad que son más progresistas, si se quiere, y formas de intervención de las fuerzas de seguridad que son bien reaccionarias. Y me parece que hay que mantener esos matices para pensar incluso nuestra coyuntura actual. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores,